mas rezaba como quien amaba. Las aves María, yo rezaba y siempre comía unas palabras. A veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, fui creciendo, y eché al olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo, de cosas divinas que me enseñaban. En mí estaba muerto aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Tu amor es muy grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras que ahora rezo, a veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirse y sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de sonriendo desde lejos esperabas en la mesa la comida aún caliente y el mantel y tu abrazo en mi alegría de volver y tu abrazo en mi alegría de volver. Cuántas cosas dije ante tu altar.

Señora. Los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Yo tus auxilios vengo a pedir, Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. Desde mar tempestuoso, fulgida estrella, cada vez que te miro, eres más bella. Cada vez que te miro, eres más bella. Guíame al puerto salvo y feliz, Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. Las horas de la lucha sé mi consuelo, y al dejar esta vida llévame al cielo, y al dejar esta vida llévame al cielo. En cuerpo y alma me ofrezco a ti, Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. Blancas, reina y señora, Dios te salve, Virgen pura, reina del cielo la tierra, madre de misericordia, de virtud y gracia llena, vida y dulzura en quien vive, toda la esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, desterrados hijos de Eva, a ti madre suspiramos, gimiendo y llorando penas, en este tan triste valle de dolores y miserias. Ea pues, dulce Señora, y siempre amén. piedad y de clemencia, y después de este destierro, nuestra alma Jesús presenta. Ea pues, dulce Señora, y siempre abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos de piedad y de clemencia, y después de este destierro, nuestra alma Jesús presenta. Jesús, fruto de tu vientre, el cielo nuestra perla, oh Señora clementísima, oh piadosísima reina, oh dulce Virgen María, adorada en mar y tierra, Virgen santa milagrosa, por nosotros a Dios ruega, para que seamos dignos de alcanzar la gloria eterna, para que seamos dignos de alcanzar la gloria eterna. Bienvenidos, los que quieran alabar al Señor son bienvenidos. Vamos a alabarlo, muchachos. Que se haga la juventud, que se haga América Latina, que se hagan las voces de los que cantan. Estamos aquí para alabarlo exclusivamente al Rey de los Reyes. ¡Ánimo, chicos! Estamos.